vernos. Y eso pasa hoy, que hay muchas cosas que me gustaría compartir. Como algunos han dicho aquí, en muchas ocasiones tenemos la tentación de hablar de nosotros mismos. Y sin embargo, no estamos aquí para hablar de nosotros mismos, estamos aquí para precisamente ensalzar a aquel que nos ha dado sentido, ha dado sentido a nuestras vidas, ¿verdad? Ha dado sentido a nuestra existencia y a aquel que nos ha dado la certeza de que estamos viviendo en esta vida con un propósito y que tenemos y que el levantarnos cada día y enfrentar todo lo que enfrentamos y disfrutar de todo lo que disfrutamos tiene un sentido, tiene algo que lo conecta todo y que lo trasciende todo y que además un día pues vamos a ser parte de todas las promesas que han sido dadas, ¿verdad? Y de toda esa perspectiva que nos da la palabra de Dios. Así que no hay otro ánimo en esta mañana cuando nos juntamos que ensalzar a nuestro Dios, aquel que nos ha rescatado de una vida sin sentido y de una condenación segura, y en este ratito concreto, pues centrarnos en su palabra, centrarnos en la enseñanza de lo que Él ha revelado por medio de su Espíritu Santo y de aquellos que se dispusieron y estuvieron, fueron también provisión suya, fueron también regalo suyo. Hay una serie que estamos siguiendo en este verano, yo creo que por el tiempo que no tocamos ninguno de los puntos de esta serie, de los capítulos de esta serie, pues es necesario que recordemos un poquito, y que tiene que ver con algo que aparentemente tiene un sentido, si no negativo, por lo menos dramático, ¿no? Y tiene que ver con la guerra, tiene que ver con la lucha. Muchos de nosotros nos hemos familiarizado con el Antiguo Testamento de pequeños en la escuela dominical, otros no, a otros nos parece que el Antiguo Testamento es algo muy complicado, muy difícil de entender, donde muchas situaciones que se dan en la historia del pueblo de Israel, en el pueblo judío, pues prácticamente no tienen nada que ver con el siglo XXI, ¿no? Con los cristianos del siglo XXI. Y nos cuesta mucho meternos ahí en el Antiguo Testamento a sacar enseñanza, ¿no? A sacar alimento. Sin embargo, por muchas razones, en el Antiguo Testamento tenemos la base de lo que es una vida, de lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Y no vamos hoy a meternos en el Antiguo Testamento, así que relajaros. Pero hay un mensaje claro en el Antiguo Testamento y es lo que a muchas personas les para, les distancia de esa parte de la palabra de Dios, y es precisamente las guerras, los conflictos, las persecuciones, las matanzas, los exterminios, tanto a los que fue sometido el pueblo de Israel durante mucho tiempo como a los que fueron sometidos sus profetas y algunos de sus reyes, como también como en algunos momentos el propio Dios se ve claramente en el Antiguo Testamento que los envía a hacer una guerra. Y nosotros no tenemos a veces en este mundo pacifista, en este mundo en el que se prima mucho pues el pacifismo, y es bueno y es saludable que sea eso porque es una herencia precisamente de Cristo y de sus enseñanzas, pues a veces parece que no encajan esos dos mundos, ¿verdad? Sin embargo, si hay una lectura realista y actual de todos estos conflictos, es precisamente la lectura que el creyente, que el Hijo de Dios, que aquel que ha nacido de nuevo, que aquel que tiene a Cristo en su corazón, que tiene al Espíritu Santo actuando en él, puede descubrir de una manera más real, más evidente. Y es precisamente la guerra, la lucha espiritual. No hay, nosotros no tenemos. El mensaje de la Biblia es muy claro. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿eh? ¿Os acordáis de este versículo tan conocido? Sino contra principados, potestades y todas huestes de maldad. Es decir, hay un mundo espiritual, hay un mundo que no está identificado en ninguna persona, ni en ningún ejército, ni en ningún gobierno, ni en nada así, pero que está detrás de todo lo que hoy llamamos el mundo, y que es precisamente lo que establece la guerra espiritual, lo que establece el conflicto del creyente para llevar a cabo una vida de servicio y una vida sobre todo de fidelidad al Evangelio y de fidelidad y de obediencia a Dios. Y en todo este, con todo este contexto queríamos identificar algunos de los enemigos, los más importantes que tiene el cristiano hoy por hoy y que lo seguirá teniendo hasta que el Señor vuelva. Así que esta serie es una serie que va de enemigos, y es muy importante que hay muchos salmos, ¿verdad?, en los que el rey David y algunos otros hablan de sus enemigos pensando en personas concretas, y nosotros a veces tenemos la tentación de identificar a nuestros enemigos con personas concretas. Y sin embargo, la predicación del Evangelio y la cruz misma nos habla de predicar y de amar a nuestros enemigos, ¿no es así? Por lo tanto, en la palabra de Dios, como sabemos, si no hay contradicciones, porque es Dios el que la ha dirigido, debe haber algo más que tiene que ver con los enemigos. Y precisamente no es con personas, sino con situaciones y con tentaciones que tenemos todos los creyentes. Hay algunos libros muy bonitos y muy ilustrativos sobre este tema. Uno de ellos es Cartas del Diablo a su Sobrino, no sé si lo conocéis, donde se habla precisamente, el autor enfrenta precisamente la vida de un creyente, de una persona que acaba de conocer a Cristo, que tiene toda una vida por delante para descubrir quién es ese Dios que le ha salvado, y habla de una manera pues narrativa, divertida, pero al mismo tiempo muy realista, de cuáles son los enemigos del cristiano. Y sin ánimo de imitar a C.S. Lewis, que es un genio de la literatura y una persona con un gran reconocimiento, pues sí que queremos durante este verano identificar algunos de los enemigos del creyente, ¿no? Y habíamos empezado por el primer enemigo y dijimos que era el exceso de autoconfianza, ¿no? La autoconfianza. Y estuvimos hablando de Adán y Eva en el paraíso, cuando no había pecado, no existía el pecado, cuando fueron creados a imagen y semejanza de Dios, cuando tenían comunión y relación directa con Dios, todavía no sabían lo que era el pecado, y estuvimos hablando de qué sucedió ahí, ¿no? Es una situación no igual que la del creyente, porque el creyente ha sido rescatado, ¿verdad? Adán y Eva no habían sido rescatados de nada, no conocían el pecado. En ese sentido es en el que se dice que eran inocentes, pero sí que hay un momento en el que ellos conocen el pecado, conocen lo que significa la desobediencia a Dios, y se ve cómo reaccionan, ¿no? Entonces estuvimos viendo por qué el exceso de autoconfianza, el confiar más en nuestra propia palabra y en nuestro propio criterio, como le sucedió a Adán y Eva, pues les llevó precisamente a transgredir y a no confiar y a ir más allá de lo que el Señor les había prometido y de lo que el Señor les había mandado que hiciesen. Hablamos del exceso de autoconfianza, y eso es exactamente lo que uno de los riesgos, uno de los grandes enemigos que tiene el creyente. Creerse que porque ya es salvo, porque ya está en la presencia del Señor, porque ya ha heredado la vida eterna, porque ya tiene toda esa serie de bendiciones para disfrutar, pues puede empezar a confiar más en su propio criterio, ¿no? Y a veces pedirle a Dios cuentas y pedirle a Dios explicaciones por lo que a uno le pasa. Y eso nos hace, en muchas ocasiones, desconfiar de la palabra que Dios ha dado y dar nuestra propia palabra y tener nuestras propias ideas sobre lo que significa ser cristiano. Primer enemigo del creyente. Luego estuvimos hablando del segundo enemigo del creyente, que era el aislamiento, El aislamiento. El primer enemigo era el exceso de autoconfianza, y decíamos, bueno, la pregunta que se hace el creyente que tiene un exceso de autoconfianza es necesaria la revelación de la Biblia para mí, o yo puedo tener mi propia interpretación. La segunda pregunta sobre la desconexión esa que estamos diciendo, o el aislamiento, es necesaria la Iglesia para mí, necesito a mis hermanos, necesito la Iglesia. La Iglesia está llena de defectos. Y estuvimos hablando un poco cómo ese enemigo de relativizar la Iglesia y lo que significa la comunión con los hermanos y lo que significa la adoración conjunta y lo que significa la predicación y escuchar la palabra como Iglesia, cuando el creyente desprecia todo eso, pues cómo se está enfrentando a un enemigo poderosísimo que puede acabar con con la felicidad y con el gozo que el Señor ha puesto en su corazón. Hoy vamos a ver el tercer enemigo, y posiblemente tengamos que hacerlo en dos sesiones, en dos reflexiones, para no hacerlo excesivamente largo. El tercer enemigo que hemos descubierto, o que he descubierto cuando he estado profundizando aquí en este tema, es la amistad con el mundo. Casi vienen en escala, casi, si os dais cuenta, uno empieza con la desconfianza en Dios y la autoconfianza en sí mismo, continúa con la desconfianza en la Iglesia y con el aislamiento de los hermanos, y continúa, el tercer paso, pues es fácil que uno inicie o reinicie, después de haber dejado el mundo y después de haberse convertido y haber dejado atrás todo el pecado y todo eso, reinicie su relación con el mundo y vuelva a una amistad con el mundo que la propia palabra de Dios nos advierte contra ella, ¿no? La pregunta que se haría a aquel creyente o aquella creyente, aquel cristiano que reinicia su amistad con el mundo sería, ¿es necesaria la santidad para mí? Sabéis que ser santo en el contexto católico romano es como ser una persona de especial referencia, ¿no? Que por sus méritos pues ha conseguido un estatus en el que puede hacer de intermediador entre los que vivimos aquí y o la Virgen o el Padre, ¿no? Nosotros sabemos que en la palabra de Dios no está esta enseñanza, y en la palabra de Dios ser un santo es ser alguien apartado para Dios, ser alguien reservado. La palabra santo es reservado. Su significado original tiene que ver con estar apartado para un propósito, ¿eh? Esto es ser santo. Entonces, este tercer enemigo de la amistad con el mundo viene cuando el creyente se pregunta a sí mismo si es necesaria la santidad para él o para ella. Si es necesario apartarme tanto. Si realmente tengo que ser tan santo, ¿eh? Tan apartado. Si realmente tengo que ser tan diferente del mundo en el que vivo. Y buscando, hay muchos textos en la palabra de Dios que nos hablan precisamente de este enemigo y nos hablan también de cómo combatirlo. Pero quizá hay un libro entero, una carta entera, que habla de la amistad con el mundo, ¿no? Y de los riesgos que tiene. Y es un poco donde quería que nos centráramos esta mañana, no en toda la carta, porque va a ser sería un poco largo de más, pero sí en algunos de los primeros capítulos. Es la carta de Santiago, ¿no? La carta de Santiago, o de Jacobo, tiene varios temas, toca varios temas. Pero uno de los que están así como de fondo, ¿no?, es precisamente, y se menciona, la menciona el texto en varias ocasiones, es el problema de la amistad con el mundo. Es el problema de la falta de santidad, del contaminar, digamos, nuestra vida con los valores y con las prioridades y con las preocupaciones que tiene el mundo, que tiene este mundo. Y que precisamente Cristo vino a abolir, ¿verdad? Cristo vino a demostrar que eran la causa de la condenación de todos nosotros y la causa del fracaso y de la decepción con la que muchas personas viven sus vidas, ¿verdad? Así que, acercándonos a la carta de Santiago, encontramos que en su capítulo 1, verso 27, hay una especie de lema, ¿verdad? Y basándonos en ese lema, vamos a ver un poquito entre hoy y seguramente dentro de un par de domingos o tres, pues vamos a ver un poco en qué consiste la amistad con el mundo y qué consecuencias trae, y también cómo podemos identificarla y evitarla, ¿verdad? En la medida de las posibilidades que nos da la palabra de Dios y sobre todo el Espíritu del Señor. Santiago 1.27 dice que la religión pura y sin mancha, tendréis en algunas traducciones sin mácula, mácula es mancha, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, en sus conflictos, en sus problemas, y guardarse sin mancha del mundo. Si hay una definición de religión, si alguien se cree religioso, dice aquí Santiago, tendría que estar cumpliendo a rajatabla estas dos premisas, ¿no? Dirigir toda su atención, enfocar todas sus energías físicamente hacia alguien que necesita ayuda, que son, eran en esta época la viuda y el huérfano, y ellos representan los necesitados de cualquier tipo, de todas las épocas, y hacerlo guardándose sin mancha del mundo. Es decir, no vendiendo, no regalando nuestra santidad al mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Es importante que en este versículo se habla de manchas dos veces. Hay dos manchas. Y es que se habla de pureza. Se está hablando precisamente de santidad, de pureza. La carta de Santiago, entre otras cosas, representa o presenta, mejor dicho, una panorámica de las consecuencias que tiene la amistad con el mundo para aquellos que ya han creído en el Señor Jesucristo. Y si os dais cuenta, el realismo de esta carta es tremendo. No creo que esté descubriendo a muchos de vosotros esta carta de Santiago. Es muy cortita, solo tiene 5 capítulos, pero es de un realismo tremendo, y ningún creyente, ningún discípulo de Cristo debería vivir su vida ignorando esta carta, ignorando las palabras de esta carta. Y para ilustrar y para enseñarnos lo que significa la amistad con el mundo y lo que trae la amistad con el mundo, esta carta empieza precisamente con algo que es de bastante lógica, ¿no? Cuando uno termina el curso, ¿qué hay después? ¿Qué hay, mejor dicho, qué hay antes de terminar definitivamente el curso? Un examen, ¿no? Si no, nadie sabe si uno ha aprovechado el curso o no ha aprovechado el curso, si sabe lo que tiene que saber o no tiene que saber. ¿Hay un examen o no hay un examen al final del curso? Hay varios parciales, pero al final siempre hay que demostrar que uno, cuando ha terminado el curso, sabe lo que tenía que aprender. Es un examen, ¿verdad? Hay un examen. Un examen es una prueba, ¿no? Es una prueba, hay que demostrar algo. Cuando uno tiene el coche de más de, ya no sé si son 3 o 5 o 4 años, tiene que pasar también otra cosa muy parecida, ¿no? Que no, esto no es para saber si ha aprendido algo, sino si está en condiciones de continuar en la circulación, ¿no? ¿Qué es eso? Aquí lo llamamos la ITV, ¿no? Y los coches tienen que pasar la ITV. El propósito de la ITV no es exactamente demostrar que uno sabe mucho, que uno sabe conducir o que uno sabe ir por la calle, sino que el vehículo que conduce está en condiciones, ¿verdad? Y habéis pasado a la ITV algunos de vosotros, no vosotros, sino vuestros coches, y si habéis llevado un coche viejito, ¿qué ha pasado? Que no pasa la ITV. En la ITV, yo recuerdo muy bien la primera ITV que pasé con un coche que estaba no en condiciones de pasar la ITV. Y cómo me di cuenta de que mi coche no iba a pasar la ITV por los trotes que le estaban dando, ¿verdad? Muchos habréis experimentado, ¿no? Cuando llega uno con su coche viejito y lo meten en una especie de potro salvaje donde se ponen a prueba los amortiguadores, los frenos, las luces, todo se pone a prueba, ¿no? Y el coche cruje, si es viejo, cruje. Y en algunas ocasiones, en la propia prueba, el coche se estropea del todo y uno no puede reclamar. Oiga, que me han roto el coche. No, oiga, usted ha venido aquí a pasar una prueba y tenía que haber venido en condiciones, ¿no? Cuando uno va a pasar una aduana en un país extraño, ¿verdad? No miembro de la Unión Europea o no miembro de los Estados Unidos o no miembro de un club de países, uno tiene que pasar y demostrar una serie de cosas que tiene que con las que llega a esa aduana, porque de lo contrario no le van a dejar pasar. Uno tiene que demostrar, pues si viene de fuera con un trabajo, tiene que demostrar que alguien le ha invitado a trabajar. Uno tiene que demostrar que no tiene antecedentes penales. Uno tiene que demostrar una serie de cosas que viene con buenas intenciones. No sé si cuando habéis, si habéis viajado algunos a Estados Unidos, muy curioso, porque para la mentalidad latina o mediterránea es casi infantil, ¿no?, que te pregunten, ¿viene usted con intención de atentar contra el presidente de Estados Unidos? ¿Trae usted drogas? Y dice, oiga, pero si yo trajera esto, ¿usted cree que yo contestaría que sí para que le meta el...? Pero hay que pasar un examen de intenciones para que a uno le dejen pasar a un país, ¿verdad? Aunque vaya con todas las buenas intenciones de visitar museos, hacer fotos y de luego llegar y hablar muy bien para que vaya más gente ahí. Pero aún a pesar de eso, tienes que pasar un test. De todos esos tipos de test, es de los que habla la Carta de Santiago en su primer capítulo para los creyentes. Y empieza diciendo, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Y es que no hay nada mejor para testar si nuestra santidad, nuestra fidelidad al Señor, se está viendo contaminada por nuestra amistad con el mundo, por la manera en que reaccionamos ante las pruebas. Por la manera en que reaccionamos ante las pruebas. Algunos piensan que la prueba más importante de que uno es fiel al Señor y de que no se está contaminando con el mundo es las veces que va a la iglesia, ¿no? O la fama que tiene, la buena fama que tiene, el buen testimonio. Sin embargo, Santiago empieza su carta no hablando de la buena fama y del buen testimonio, sino diciendo, atentos hermanos, que vuestra santidad, en primer lugar, se mide en cómo reaccionáis ante las pruebas. Vamos a leer este pasaje. Este es muy, muy curioso cuando se lee con esta perspectiva de que en realidad Santiago está queriendo confrontar a sus lectores y a nosotros, el Espíritu Santo igual, con esta realidad. Es decir, ¿quieres medir tu santidad? ¿Quieres medir tu grado de religiosidad? Pues empieza viendo cómo enfrentas las pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida Dios, como diciendo, cuidado que a la fuente de toda sabiduría para enfrentar cualquier problema no es este mundo, no es la manera de ver la vida que tiene este mundo, sino que tiene que pedirla a Dios, ¿no? Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No te dice, Dios no te dice, pero ¿cómo vienes a estas alturas, hombre, Jorge? ¿Cómo me vienes a pedir paciencia, ¿no? ¿Cómo me vienes a pedir fidelidad? ¿Cómo me vienes a pedir sabiduría, ¿verdad? Después de 35 años que te has convertido. Es que no tienes bastante. Pues lo que te dice aquí el apóstol es en la palabra de Dios es que Dios da la sabiduría a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dado. Pero que pida con fe. Muy importante. A veces cuando estamos pasando pruebas, le pedimos al Señor que nos resuelva la papeleta, ¿verdad? Estaba hablando antes Marco, ¿no?, sobre algunas incertidumbres que uno puede tener desde el punto de vista material, ¿no?, en el trabajo, o las relaciones personales, o en la familia. Y uno lo que le pide al Señor no es que le ayude a pasar esa prueba, y que de esa prueba uno salga fortalecido y creyendo más en el Señor, sino que, líbrame de la prueba, ¿no? Y lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia no es que Dios nos, de que le tenemos que pedir a Dios que nos libre de la prueba, sino que nos libre de las, ¿qué dice el Padre Nuestro? Líbranos de la prueba, o líbranos de la tentación, y del mal. Que pida con fe, sin dudar. Y ahora nos viene a retratar qué pasa cuando uno tiene amistad con el mundo. Dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a la otra. No espere, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Esta es la primera advertencia que tiene esta carta para aquellos que nos, sin querer o queriendo, nos vamos acercando al mundo para tener amistad con él. Porque los valores del mundo lo que producen es precisamente esa falta de fe que está aquí registrada, ¿no? Y con esa falta de fe, uno duda y entonces unos días piensa una cosa, otros días piensa otra. Las circunstancias son las que mandan en su vida. Cuando me va bien, pues estoy muy feliz y muy contento. Y cuando, desde mi punto de vista, me va mal, pues Dios no es justo conmigo, ¿no? No me está dando una buena vida. No espere, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Así que tenemos ahí un reto, ¿no? Un primer reto, y es cómo reaccionamos los creyentes ante las pruebas. Eso es una señal de cómo estamos en nuestra amistad con el mundo. ¿Cómo están? Si nuestros valores son los valores de la palabra de Dios o son los valores de este mundo. Si estamos siendo, digamos, nos estamos mezclando, ¿no? Tenemos algunas manchas de este mundo. Dice, pero el hermano de condición humilde, que se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Empieza a darnos bastantes ideas, bastante claras ideas, sobre cuáles son los valores que no son los de este mundo. Y empieza a hacer contrastes, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede ser que el hermano de humilde condición se tiene que gloriar en su alta posición? ¿Por qué es de alta posición un hermano de humilde condición? Solamente lo sabe aquel que está apartado del mundo, no en el sentido monacal, ¿no? No en el sentido de irse a un monasterio y olvidarse del mundo, sino apartado de los valores del mundo. Y el rico, si el Señor te ha dado bendición, si te ha dado muchas cosas materiales que disfrutar, dice, gloríese en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, siendo consciente de que lo que uno tiene le ha sido dado. No lo tiene por méritos propios, no lo tiene porque ha sido capaz de sacarlo adelante, sino porque le ha sido dado, ¿verdad? Dice, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y la flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Como queriendo decir, ¿confías de verdad en lo que tienes? ¿Confías en lo que tienes? ¿O confías en el que te ha dado lo que tienes? Porque si confías en lo que tienes se va así. Y tenemos pruebas, ¿verdad? Todos nosotros tenemos pruebas de eso. Y es muy fácil identificar esas pruebas en los últimos años, ¿verdad? De crisis económica y demás. Personas que estaban realmente siendo ensalzadas por cómo se habían hecho ricos tan deprisa. Tengo ahora mismo en la mente uno que tenía un yate comparable al de los grandes jeques árabes, que había conseguido con riquezas muy rápidas. Y cómo ese yate se ha vendido, ya nadie sabe ni quién lo tiene. Y cómo esa vida de lujo y de superconfianza en lo que aparentemente uno se había ganado, se ha esfumado, solo con la salida del sol, ¿verdad? Como dice aquí, dice, es que con que salga el sol la hierba ya se seca. Si no hay lluvia que la mantenga, en un día la hierba se ha convertido en paja, ¿verdad? Ya no es hierba y ahora es paja. Se la comen los animales. Pues con esa velocidad es con la que aquellos que confían en lo que tienen, pues pueden verse decepcionados, ¿verdad? Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Y continúa con esa panorámica, ¿verdad?, de las de los enemigos del creyente y de la amistad con el mundo. Dice, el hombre que persevera bajo la prueba será bienaventurado. Porque una vez que ha sido probado, que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor le ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque lo que viene ahora es justamente cómo ve, cómo la amistad con el mundo nos puede hacer ver de manera tergiversada la prueba. Esto es como la amistad con el mundo hace al creyente ver una prueba. Así que atentos. Que nadie diga, dice aquí la palabra, ¿no?, cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión, en otras versiones dice la concupiscencia, ¿no?, la pasión, cuando lo más, digamos, incontrolable de nosotros ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte, ¿verdad? No os engañéis, dice, amados hermanos míos, no os engañéis. Como diciendo, cuidado, la amistad con el mundo, la visión del mundo sobre las pruebas es diferente, ¿no? No os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y les recuerda algo muy importante. Cuando tú estés en pruebas, cuando te parece que Dios te está maltratando, tienes que recordar estas palabras. En el ejercicio de su voluntad, porque Dios quiso, porque a Él le plugo, Él se fue complaciendo en ello, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Si eres un hijo de Dios y estás siendo sometido a pruebas, tienes que estar muy consciente de, como decíamos esta mañana, de dónde has salido, de dónde has venido. Para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Viene una nueva creación y lo que ha hecho contigo el Señor es hacerte una primicia. ¿Qué es la primicia? En el término periodístico, la primicia es la primera noticia, ¿verdad? La primera, ser el primero que da una noticia. Pues eso somos nosotros. Estamos anunciando el triunfo del Señor, del Creador, sobre el mal y sobre la muerte. Así que cualquier prueba que nos viene, lo que dice aquí es que el mundo la va a ver de una manera y nosotros la vamos a ver de otra si no estamos en amistad con él. Muy bien, pues segunda consecuencia o segunda manera de medir cómo es nuestra amistad, cómo está nuestra amistad con el mundo. Viene en los versículos 19 y todo el capítulo 2. Y es, si vivimos o no vivimos de las apariencias. El tener frente al ser. Tener fama de fuerte sin ser un buen oidor, sin ser un buen escuchante, ¿verdad? Tener apariencia de oidor sin ser hacedor de la palabra, ¿verdad? Vivir de las apariencias. Tener más poderoso que ser. Y con esas palabras termina también el capítulo 1, ¿no? El versículo que hemos leído antes, el 27. Dice, tener apariencia de religioso sin enterarse de lo que de verdad es la religión. hacer distinción entre personas sin tener en cuenta cómo ve Dios a esas personas, sino cómo las ve el mundo, ¿verdad? Eso viene después, en el capítulo 2. Entre el versículo 19 del 1 y todo el capítulo 2, la carta de Santiago desarrolla esta idea. Otra prueba de tu amistad con el mundo, además de cómo reaccionas ante las pruebas, es cómo tratas a los demás y cómo te percibes a ti mismo, cómo te ves a ti mismo, ¿verdad? ¿Qué percepción tienes de ti mismo? ¿La que te da la palabra de Dios o la que te da el mundo? ¿Qué tenemos ahora en el mundo? Tenemos la idea clara, ya estaba desde los clásicos griegos, de que el hombre pues es lo más importante que hay, y la mujer, me refiero al hombre como la especie humana, es lo más importante que hay en este mundo, y por lo tanto todo debe de estar centrado en nosotros. En un principio, pues los grandes humanistas empezaron a ir con esta idea, y ahora la idea posmoderna es la misma. El mundo es lo que tú percibes del mundo. Entonces no hay nada, y es una idea que cada vez está arraigando más, no hay nada que a ti, no hay nadie que a ti te pueda contar lo que es el mundo y lo que está pasando a tu alrededor, sino tu propia experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué quieres escuchar? Lo que tienes que hacer es escucharte a ti mismo, o sea, conocerte bien, conocer qué conoce, cómo percibes tú todo lo que está dando. Y tu opinión sobre todo lo que ocurre es la buena. Este es el espíritu del mundo, ¿eh? Y por eso cada uno tiene una opinión distinta. Y todos tenemos que ser muy tolerantes y muy escuchantes de lo que los otros piensan y tal, para no enfrentarnos, porque claro, cada uno, la verdad no existe. La verdad es la que yo tengo, como yo percibo las cosas, ¿verdad? Esto es el espíritu del mundo. La verdad no existe, la verdad es la tuya. Pero la mía es otra y tienes que respetarla como verdad, ¿no? La palabra de Dios nos habla de otra cosa. Y la manera en la que el creyente se acerca al mundo tiene que ser una manera distinta. La manera en la que está presentándonos aquí en los próximos versículos la carta de Santiago. Dice, en esto sabéis, hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿Dónde dice aquí que nos tengamos que escuchar a nosotros mismos? Y que tengamos que hacer caso a nuestra manera de ver el mundo, a cómo percibimos el mundo, a nuestra opinión sobre lo que ocurre. Recibir con humildad la palabra implantada. El Evangelio de Juan empieza diciendo: en el principio era la palabra, el verbo, ¿eh? Y el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Entonces, recibir la palabra implantada conecta con recibir a la revelación de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. O sea, que nosotros cuando escuchamos la Biblia, cuando escuchamos oír hablar de la Biblia, cuando meditamos en la palabra, no estamos leyendo un libro. O sea, no estamos leyendo un libro como el que lee un libro de filosofía, o un libro de aventuras, o un libro de historia. Estamos acercándonos a lo que necesitamos y a lo que nos va a sustentar de por vida, como la palabra que hay que recibir. Si esa palabra que está implantada en nosotros es recibida y nuestra visión del mundo y de lo que pasa a nuestro alrededor viene condicionada por esa palabra, es cuando nuestra amistad con el mundo no es necesaria. Es cuando descubrimos que nosotros estamos en el mundo para otra cosa distinta de ser amigos del mundo. Estamos en el mundo para algo diferente, y es para ser las primicias y decir, hay una verdad, hemos cantado, que permanecerá. Mi fortaleza está en Dios. La cantamos, esa canción. Esa verdad que decimos, hay una verdad que prevalecerá, a mí me gustaría, seguramente no está haciendo justicia, hay la verdad que prevalecerá, tendríamos que decir. La verdad con mayúscula. Y es que la amistad con el mundo nos hace alejarnos de esa manera de ver la vida que tiene la palabra de Dios y que nos invita a tener la palabra de Dios. Fijaros la actitud del creyente con respecto a la Biblia, con respecto a la palabra de Dios. Dice, ser hacedores de la palabra, versículo 22, y no solamente oidores, ¿verdad? Estamos aquí esta mañana, todos muy atentos, con caras muy interesadas, que estarán interesadas durante seguramente 10 minutos más, porque después de 40 minutos uno ya empieza a tener muchas cosas en las que pensar, ¿verdad? O de lo que está escuchando, o de lo que le preocupa. Pero, ¿qué hacemos con esa palabra que escuchamos? Dice aquí, ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Que dicen, bueno, ya hemos estado hoy en el culto, ya hemos oído hablar de la palabra, o ya he pasado una hora leyendo la palabra, ahora la cierro y me voy a mis cosas, ¿verdad? Apariencias. No. Aquí habla de ser, no de tener, de ser hacedores. Dice, ser, versículo 22, hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y después de mirarse a sí mismo, se marcha e inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. ¿Para qué nos miramos a los espejos? ¿Para ver lo guapos que estamos o para ver si hay algo que corregir? Porque es que es muy diferente, ¿verdad? Si uno se mira al espejo y dice, me voy a comer el mundo, y tira para adelante, realmente no está utilizando el espejo bien. El espejo no es para eso. El espejo es para ver si estás bien peinado. Si tienes una cosilla o alguna cosa que tienes que sacar de tu cara, si llevas la ropa planchada, o no sé, cada uno tiene que mirar un poco donde no se fija, ¿no? El espejo es para eso. Y para corregir. Si uno lo ve y sale corriendo, pues dice, bueno, pues da igual, así voy bien, pues el espejo no ha servido para nada. Quita los espejos de tu casa y pregúntate si te falta algo en la vida. Ese es el reto que nos lanza aquí la palabra, ¿no? La Biblia es nuestro espejo. ¿Cómo nos acercamos a la Biblia? ¿Para que corrobore lo que nosotros ya pensamos de nosotros mismos y del mundo? ¿O para que nos diga en lo que estamos equivocados y donde estamos ofendiendo al Señor y donde estamos desviados y nos anime a corregir? Dos formas totalmente distintas de acercarse a la palabra. No te conformes solo con leer la Biblia. Pregúntate cómo la Biblia está, cómo la palabra de Dios está influyendo en tu vida y si está cambiando tu manera de ver el mundo y si está cambiando tu manera de ver lo que te ocurre y si está cambiando tus relaciones con las personas. Vivir de las apariencias. El mundo tiene esa costumbre, de vivir de las apariencias. Las tentaciones más grandes que hay, las hay por apariencia, ¿verdad? El propio Satanás, cuando tentó al Señor Jesús, le estuvo poniendo delante apariencias, ¿verdad? Le estuvo poniendo delante posibilidades, que atajos que él podría tomar para convertirse en un gran rey y un gran señor así, sin pasar por la cruz y sin pasar por la humillación que tuvo que pasar. Ir a las tentaciones. Y veréis, apariencias. El mundo de las apariencias es el mundo de Satanás. El mundo de las medias verdades, ¿verdad? Eso son las apariencias. Una cosa que parece algo, pero luego es otra cosa. ¿Verdad? vivir de apariencias. Todo el capítulo 2 sigue con este tema y sigue hablando precisamente de cómo en la Iglesia, en esas circunstancias, se daba lugar preferente a los ricos y a los pobres se les dejaba al final, ¿verdad? Yéndonos un poco más allá del detalle concreto, de lo que nos está hablando aquí es del pecado de la parcialidad, ¿no? De en la propia Iglesia hacer caso a las apariencias y no hacer caso a lo que hay de verdad, ¿no? No hacer caso a la verdad. Y precisamente en ese contexto es en el que los versículos 14 hasta el final del capítulo 2 nos hablan de que la fe sin obras es muerta. Muchas personas no han entendido bien este pasaje de la Escritura, ¿verdad? Y lo toman así de fuera y te dicen, mira, ves, la fe no salva, lo que salvan son las obras. Tú que eres evangélico, que estás detrás de toda la enseñanza de Lutero y de los reformadores, pues Santiago viene a desmentiros todo eso, ¿no? No se dan cuenta de que lo que está hablando Santiago no es de qué es lo que salva o qué es lo que no salva, sino que de las evidencias, ¿verdad? De la autenticidad, de ser en lugar de tener, ¿eh? Yo puedo tener la fecha del bautismo, puedo tener el título de haber estudiado en un instituto teológico, en una universidad de teología, puedo tener la confianza de una asamblea para ser su pastor, ¿eh? Pero si yo no soy un hijo de Dios fiel, pues las apariencias no sirven para nada. Delante de Dios que soy. ¿Y en qué se demuestra que somos fieles al Señor? ¿En lo que declaramos o en lo que hacemos? Versículos 14 hasta el 26, ¿verdad? ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe, salvarle? No dice, ¿acaso puede la fe salvarle? Sino, ¿acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, sin obras, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré que soy creyente en mi vida, ¿verdad? No con palabras. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? ¿Qué demostró la fe de Abraham? ¿Lo que él le decía a Dios que le quería? ¿O cuando tomó a su hijo para llevarlo al altar y sacrificarlo? ¿Qué demuestra nuestra fe? ¿Que venimos todos los domingos a la iglesia? ¿Que cantamos muy bien? ¿O la vida que llevamos de domingo a domingo? La amistad con el mundo. ¿Es necesaria la santidad para mí? Bueno, pues la carta del apóstol Santiago nos mete en ese tema. Solamente os dejaré un versículo más para continuar cuando sea posible, y es el versículo 8, No, perdón, el capítulo 4, versos 1 hasta el 4, primera parte del 4. Seguiremos con este tema más adelante, ¿no? Dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en... No tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación... Perdonad, que me estoy cambiando de página. Dice, capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Consecuencia de algo. Dice, ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis detener, no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Es un poco el reto que nos lanza esta carta. Y si Dios quiere, pues seguiremos hablando un poquito de cómo podemos evitar esta amistad con el mundo, pues identificándola, ¿no?, en alguna de nuestras actitudes. Pues que el Señor nos ayude y también nos dé esa fe que necesitamos, ¿verdad?, esa sabiduría que necesitamos para buscar en Él, y solamente en Él, nuestra felicidad y nuestra autenticidad como hijos suyos.